Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Stephanie Campos y le doy la bienvenida a nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia. Hemos estado compartiendo con ustedes una serie de programas en los cuales Luis Diego Argüello ha entrevistado a nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, y a Fermín García, presidente de SOS Vía, sobre el tema Combatiendo la Pornografía. Enfoque a la Familia ha desarrollado una alianza con esta empresa con la promoción de Saint, la cual es una herramienta tecnológica de primer mundo para proteger a las familias de la pornografía mientras éstas navegan por la Internet. Actualmente estamos expuestos a recibir información que atenta contra nuestra integridad. Escuchemos la parte final de este tema y únase a la lucha contra la pornografía. Iniciamos con emoción este tercer programa, el tercer programa de una serie que nos ha llevado a hablar de la pornografía, cómo nace, los problemas que trae y que han afectado y que afectan hoy en día a niños, jóvenes y adultos, a los hogares hispanos. Iniciamos este tercer programa en compañía de Fermín García, presidente fundador de SOS Vía, de Sixto Porras, nuestro director para Iberoamérica de Enfoque a la Familia, y dichosamente acompañados de la herramienta Saint, un filtro que viene a ser una solución práctica y formidable para este problema. Y esto evitará que la pornografía entre a cualquiera de nuestras computadoras. Qué bueno que podemos hablar de este tema y traer una respuesta tecnológicamente de altísimo nivel. Fermín, es un gusto tenerlo en este tercer programa y además compartir con usted esta gran innovación. Gracias por tenerme y sé que será una respuesta formidable para muchos. Hemos compartido un poco de este tema de la pornografía y lo que conlleva este tipo de problemas de adicciones sexuales, pero en niños, ¿qué sucede cuando esto entra a la mente de un niño entre 8 y 14 años? No solamente despierta anticipadamente un apetito sexual, sino que aunque el niño no ha desarrollado hormonalmente, tenemos que recordar que tiene todas las terminaciones nerviosas en los órganos sexuales que le van a provocar placer. Eso significa que nuestros niños van a despertar su sexualidad antes de tiempo. Uh-huh. Y esto va a distorsionar un sano manejo de la sexualidad. Cuando el joven despierta sexualmente a partir de su desarrollo hormonal, lo ve, lo experimenta y lo vive de forma natural. Cuando un niño lo vive antes de tiempo, va a provocar en él una sensación extraña, una sensación todavía donde no tiene la madurez para aprender a manejarlo. Si Dios hubiese deseado que los niños estuviesen sexualmente activos, hubiese puesto el desarrollo sexual desde la primera infancia. Uh-huh. Pero va a ocasionar un trauma doloroso que va a distorsionar la sana manera de enfrentar su sexualidad. Fermín, un poco más sobre el producto en sí, para aclarar quizás algunas otras dudas que las familias tengan. ¿Cómo funciona cuando mi hijo o mi hija está navegando y ve imágenes que aparecen en sitios como redes sociales o como incluso buscadores de imágenes como Google? De hecho, parte de esta inteligencia que le hemos agregado va a ir añadiendo muchas cosas al filtro constantemente y se va actualizando cada día, se va actualizando. Entonces va identificando imágenes. Una de las siguientes cosas que estamos agregándole a este filtro es una identificación de imágenes, que es algo que ningún filtro jamás ha pensado en agregarle a ellos. Entonces es identificación de patrones e imágenes que a veces la gente pensaba que no existen, pero claro, sí hay. Otra de las situaciones que mencionábamos era que logra identificar una palabra que quizás es vista como palabra de contenido sexual, pero la identifica en su contexto. Por ejemplo, si un médico o un psicólogo necesita por trabajo buscar relación sexual o implantes mamarios, por decir términos que quizás puedan atraer imágenes sexuales, en este caso el buscador logra identificar cuáles páginas son pornografía y cuáles no. Exactamente. Algo que estábamos explicando de todos los otros filtros. Ellos trabajan bajo URLs y palabras. Uh-huh. Si hay una palabra que puede ser mala, de hecho, sexo, La mayoría de ellos filtran todo. Y sexo no es malo. Quizás en una de las clases, de los hijos están estudiando sobre eso, o en la iglesia, o con la familia, y quieren ustedes enseñárselo en una forma sana. El sexo del bebé. Así es. Por ejemplo. Entonces, como analiza el contenido de la página, es muy distinto a decir, tiene la palabra sexo, elimina esta página. Entonces, ve el contenido es sano, entonces te lo despliega. Si no es sano, te lo filtra. Esto es lo que nos emociona ahora en Enfoque a la Familia. Así esperamos es. Que las personas que nos escuchan, que tienen acceso a internet, a una computadora, puedan tenerlo. ¿Qué tal si la persona no mete la pornografía por internet, sino que lo mete en un USB o en un CD, en una llave, como le lo que conocen. Sea, ¿no? La aplicación ya agregada a tu computadora analiza toda la información que está entrando a tu computadora. Entonces te va a frenar todo. Y ese es lo emocionante de eso, de lo que hemos logrado. Entonces puede hacerlo a través de otra manera. Por eso cuando lleguen la aplicación a los teléfonos, que nos tiene a todos emocionados, va a ser impresionante, porque eso va a parar muchísimas cosas que está pasando entre los jóvenes también hoy en día. Hemos visto lo que esta herramienta Saint, santo en inglés, logra hacer, pero quiero, antes de cerrar estos programas, del corazón de cada uno de ustedes, de Sixto Porras, nuestro director para Iberoamérica, y de Fermín García, presidente fundador de SOSVIA, ¿por qué Saint? ¿Por qué? Además de luchar contra la pornografía, no es simplemente vender un producto, no es simplemente ofrecer un producto, sino que hay algo en el corazón de cada uno de ustedes que los impulsa a seguir trabajando y a desarrollar esto. Pues si me permiten, para que tengas la última palabra, Sixto. Para mí es una pasión el salvar la integridad de nuestra próxima generación. Y por eso ha sido esto tan pasional con Enfoque a la Familia. No tiene que ver con algo monetario, tiene que ver con una salvación de una siguiente generación. Tenemos que hacer algo, no podemos sentarnos a decir, bueno, no hay nada que podemos hacer. Tenemos que hacer lo más que podamos por salvar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras empresas. No pueden estas industrias llegar a decirnos qué debemos hacer. Nosotros tenemos que pararnos a decir, esto es lo que necesitamos. En Enfoque a la Familia estamos siempre buscando traer herramientas que ayuden a las familias a mejorar. Y una de las grandes preocupaciones que hemos tenido es cómo contrarrestar la pornografía al ver los efectos en nuestros centros de consejería que tienen la vida de las personas. Es uno de los daños atroces que ha lastimado las familias en el mundo entero. El otro elemento que nos inspira a nosotros es poder estar trabajando mano a mano con organizaciones que están procurando este mismo objetivo. Por lo tanto, para nosotros es emocionante poder ofrecer un nuevo programa, una nueva herramienta que ayude a las familias a protegerse. Hicimos reuniones, pruebas con este programa, con expertos, para saber si existía en internet alguna otra herramienta y que pudiéramos recomendarlas. Y las hay parecidas, pero ninguna como esta que se ha creado. Y por eso nos ha motivado el hecho de que podamos generar un instrumento que facilite a las personas a protegerse de esta agresión. Tenemos que entenderlo. Es un negocio, un vulgar negocio que está lastimando la mente inocente de nuestros niños. Tiene la intención de atrapar la mente del niño, la intención de atrapar al adulto. No le importa el efecto que ocasiona en la vida de las personas. Lo que le importa es generar una adicción para que luego compre un producto y que en nombre de esa libertad del sexo poder cautivar la mente de las personas personas, de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros adultos. Es necesario que nosotros lo advirtamos de esta manera. Por eso, como Enfoque a la Familia, nos sentimos emocionados de poder crear una alternativa que venga a ayudar a las personas, a los padres, a las madres, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, a bloquear la pornografía. No vale la pena abrir esta puerta. Más bien tenemos que aprender a cerrarla y a tener temor, un temor reverente delante de Dios que nos permita detenernos antes de caer en la trampa. Y si usted está envuelto en una situación de esta naturaleza, yo le invito a buscar ayuda, a buscar consejo. Puede visitar nuestros sitios de internet de Enfoque a la Familia para poder recibir consejo o escribirnos a ayuda@enfoquealafamilia.com y con gusto le vamos a asesorar. Hoy mismo le invito a que pueda instalar este bloqueador en esta aplicación en su computadora para decir hasta aquí. Cuando uno tiene esta ayuda, se da la oportunidad de poder comenzar a cerrar puertas y tomar el camino a la libertad. Así es, y precisamente, repito, enfoquearafamilia.com para también encontrar estas aplicaciones, Saint, instalarla hoy mismo. Estas son las dos opciones que tiene para encontrarnos también a través de nuestras redes sociales en Facebook. Búsquenos, recomiéndele a otras personas lo que ha escuchado, lo que va a ver, lo que va a probar, y ciérrele la puerta a la pornografía. Y como lo mencionaba Sixto ahora en el cierre de este programa, esto es un elemento preventivo, un elemento bloqueador, por decirlo de alguna forma, un elemento que va a bloquear el acceso a la pornografía, a las computadoras, a los teléfonos, a este tipo de elementos tecnológicos. Pero si hay un problema, usted necesita ayuda. En Enfoque a la Familia estamos para ayudarle. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta serie de tres programas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Es importante cuidar lo que vemos y leemos en la internet. Constantemente estamos siendo bombardeados con imágenes, noticias e información que atentan contra los valores cristianos. Por esta razón, Enfoque a la Familia se ha unido a la empresa SOS Vía para promocionar este software inteligente, el cual es capaz de bloquear en Internet todo aquello que contiene pornografía con muchísima más eficiencia que cualquier otro en el mercado, a un precio muy bajo y con herramientas y soluciones que ningún otro filtro actualmente posee. Si usted desea más información, visite enfoquealafamilia.com y sosfamilia.org. Hoy le recomendamos el libro escrito por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulado Amor, Sexo y Noviazgo, el cual presenta casos de la vida real que arrojan luz y consejo para dar respuesta a las numerosas preguntas que tienen nuestros jóvenes. Ahora compartimos con usted el segmento Sin Excusas. Cari, ¿qué estás leyendo? Miguel, es un estudio sobre las películas más populares realizado por una universidad de mucho prestigio. ¿Y qué dice? Fíjate que el estudio concluye que el 85% de la actividad sexual representada en estas películas ocurre entre personas que no están casadas. Me parece que son muy pocos los medios de comunicación que presentan de manera positiva a los adolescentes que practican la abstinencia sexual. Sí, es cierto. La televisión, las revistas y el cine utilizan el sexo para conseguir ventas elevadas. Además, la actividad sexual fuera del matrimonio se presenta como la norma o moda. Por eso es que debemos evaluar si los mensajes que provienen de los medios de comunicación nos convienen o no. Cari, debemos poner límite al tiempo que pasamos frente a medios como el televisor y la internet para así disfrutar de sus beneficios de manera más equilibrada, sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Gracias por habernos acompañado en esta serie de programas. Si usted necesita apoyo en el tema de la pornografía y desea salir de ahí, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.